debería tener todas esas condiciones: un buen salario, estar en blanco, tener una buena obra social, es lo mínimo que se merece un trabajador. Pero cuando uno ve lo que nos rodea, es totalmente diferente. Una lástima, y deberíamos tratar, todos los gobiernos de cualquier partido político, deberíamos intentar darle esa posibilidad a los trabajadores. Bueno, vamos con dos canciones de las nuestras. Antes, como vos estabas saludando por el Día del Trabajador, quería leer un texto que me mandó una amiga, Cecilia Breyer, saludándome ayer por el Día del Amigo, y por el Día del Amigo, por el Día del Trabajador. Y quería, me encantó el texto que ella compartió. Si te parece, lo leo. Dale. Para que este saludo se extienda a todos y a todas. Muy bien. Para los que trabajan con su inteligencia y crean, teorizan, enseñan, mejorando el conocimiento de todos. Para los que con sus manos aran, siembran y cosechan para nuestro sustento material. Para los que levantan muros que nos cobijan, los que levantan puentes que nos llevan a otros lugares y a otra gente. Para los que nos dan regocijo y belleza a través de la música, el color y la forma. Para los que curan los cuerpos y cierran las heridas del cuerpo y del alma. Para las que cuidan pequeños, enfermos y mayores. Para los hacedores de justicia y los promotores de la paz, para todos los trabajadores y trabajadoras de este mundo, para cada uno, para cada una, vaya mi respeto, reconocimiento y amor. Bueno, para todos entonces, reconocimiento y amor, y breguemos para que puedan tener todos los derechos que necesitan los trabajadores para poder mantener a sus familias y para ellos mismos. Vamos con Hilda Lizarazu, desde lejos, Fabiana Cantilo, Una Tregua. Olvidarse del verano, olvidarse.

que vayan viendo qué es lo que está publicando Vamos Capilla. Pueden verlo en vamoscapilla.org. Y acá dicen, somos un movimiento ciudadano. Es un llamado para agrupar fuerzas ciudadanas a fin de conformar un movimiento que cambie la política de Capilla del Monte. Las ideologías no deben ser un obstáculo para trabajar por el bien común. Hablamos con todos. Lo urgente, salud. Un plan de salud integral para todos no debe mejorar el hospital, también debe llegar a los barrios. Eso es importante, no solamente el hospital, sino también en los barrios. Agua. Vivimos en constante crisis hídrica y necesitamos urgente una planificación apropiada para la ciudad. Seguridad. Nuestro plan está centrado en mejorar la eficiencia de las denuncias, además de lograr mayor inclusión social. A ver, bueno, planes para construir a largo plazo, más y mejor trabajo. Capilla del Monte tiene varias oportunidades para diversificar su economía y potenciar a su vez el turismo. Yo les estoy leyendo los títulos básicos, pero acá en cada uno de esos títulos se puede ver el plan. Capilla ordenada y limpia. Las cualidades estéticas de una ciudad turística como Capilla no son algo superficial, sino parte de su economía. Cuidado ambiental. Somos una ciudad que convive con la naturaleza. Debemos tener un plan de crecimiento sustentable para no perder esa cualidad. Turismo serrano. La identidad turística de Capilla requiere profundizar una dirección clara, sustentabilidad y calidad. Gobierno abierto. Las herramientas de control y participación ciudadana se fueron deteriorando en los últimos años. La transparencia es democracia. Capilla inclusiva. La inclusión social es el eje del bienestar de una sociedad. Afecta integralmente todos los aspectos de la ciudad. Bueno, estos son los 7 principios con los que diseñamos nuestras propuestas para Capilla del Monte, para Vamos Capilla. Entonces, ustedes pueden entrar en vamoscapilla.org y ahí van a ver todo detallado. Sugerimos que lo hagan. Bueno, vamos con 2 canciones más. Bueno, y aparte, estamos invitando a todos los candidatos y algunos concejales de todas las listas. Así que intentaremos que antes del 4 de junio vengan por aquí. Ya algunos están contestando, yo mandé varios mensajes, parece que algunos no van a venir porque ni siquiera contestan, pero eso también lo vamos a decir. ¿Quiénes son los que contesten y quiénes son los que vengan y quiénes son los que no vienen? Si no vienen, quiere decir que muchos no tienen para decir. ¿No es cierto, Daniel? Lo que considero es que, bueno, uno tiene que darles el tiempo suficiente porque tienen por ahí compromisos fuera de lo cotidiano, entonces bueno, uno no conoce eso, entonces no puede arriesgar a decir nada hasta que, bueno, cuando te contesten vas a bueno, tener... Bueno, así que estamos llamando a todos los candidatos para que vengan a hablar. El que no viene es porque no tiene nada para decir. Vamos con 2 canciones. Destino San Javier, aunque ya no vuelva a verte. Y Leo García, Cuarto Creciente, y volvemos. Te vi en el banco de algún parque, no me acuerdo. Te soñé, pero no me dura mucho tu recuerdo. Olvidé todo aquello que me borra la sonrisa. Renové mi habitación con otra brisa. Te saqué de mi memoria en otra piel. Te llamé, pero no me contestó tu pensamiento. Se perdió poco a poco la palabra con el tiempo. Intenté, y por más que quiera hacerlo, ya no puedo. Volver.

ya que el sistema solar es interesantísimo estudiarlo, es interesante leerlo. Y sobre todo tenemos conceptos, curiosidades, tenemos de todo. Primero que nada, ya lo dice todo, el sistema solar, todo un sistema que gira alrededor del Sol, un sistema que solamente el Sol es lo más predominante, ya que toda la masa y materia, el 99% la ha tenido el Sol, ¿no? Porque es lo más inmenso del sistema solar. Es el padre rey, el astro rey, como lo han dicho. Y no por nada culturas antiguas lo han alabado al Sol, porque realmente es como nuestro padre o nuestra madre, cada uno verá el significado que le quiere dar. Y en este caso sabemos que el Sol es una estrella. Algunos de vez en cuando lo confunden con un planeta cuando no es así. Un planeta, la palabra planeta deriva de lo que es errantes y sobre todo opacos. Sabemos que los planetas son errantes. ¿Por qué? Porque en el cielo, cuando se observaba antiguamente, se veían ciertas estrellas que se movían a comparación de otras. Entonces, astrónomos han hecho el movimiento de esos planetas, han calculado los movimientos que tenía esos planetas. Y dejaron entrever que no eran estrellas, porque era raro que ese movimiento de estrellas sea tan continuo, tan extraño. Así que por eso se le dijeron errantes. Y opacos, bueno, por supuesto, porque los planetas en su mayoría no son ni transparentes ni translúcidos. Simplemente reflejan la luz. Y son rocosos, que eso ahora lo vamos a ver. Hablando también de ese tema, tenemos, bueno, la división interesante, ¿no?, de los planetas interiores y los planetas exteriores. Sacando a Venus, que bueno, se degradó como planeta, pero bueno, eso ya será tema para otra charla. Mirá qué interesante que es esta división entre los planetas interiores y exteriores, ya que tenemos los planetas interiores, que son rocosos, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Son todos rocosos, son todos, digamos, superficiales, es decir, que puedes pisar más allá de la temperatura, digamos, es una forma de decir, sólido. Y después tenemos los planetas gaseosos o exteriores, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Que son planetas gaseosos, no hay superficie sólida para pisar. Es todo gas, polvo, es todo hidrógeno, todo compuestos, que la mayoría son, por algo se les llama gaseosos, ¿no? Y la mejor manera para explicar el sistema solar desde mi punto de vista es que a los chicos les fascina las curiosidades. No hace falta arrancar siempre desde una perspectiva directa. Podés, por ejemplo, arrancar con curiosidades. ¿Cuál es el planeta, por ejemplo, con mayor temperatura del sistema solar? Algún que otro se confundiría y diría el Sol, pero bueno, sabemos que el Sol es una estrella y obviamente tiene 6.000 grados de temperatura superficial y millones de grados en su interior. Pero ya sabemos que las estrellas son eso, bolas de plasma incandescente. Pero cuando se habla de los planetas, acá hay una cierta curiosidad interesante, porque generalmente sabemos que el orden de los planetas es Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Lógicamente tendemos a pensar que porque Mercurio es el planeta que más cerca del Sol está, por ende es de mayor temperatura, pero no es así. Acá está la interesante curiosidad, ya que el planeta con mayor temperatura del sistema solar es Venus. El planeta Venus, que es como nuestro gemelo, nuestro doppelganger, el término alemán, nuestro gemelo malvado, ya que tiene efecto invernadero, contaminación, tiene como casi 500 grados de superficie, es una locura ese planeta, es como el infierno en sí, en un planeta. El planeta con mayor temperatura es el segundo planeta del sistema solar, mirá qué curiosidad que te tiro, que es el planeta Venus, que antiguamente se le decía el lucero, digamos el planeta más brillante que se puede ver desde la Tierra, ya que tiene un albedo del 99% casi. El albedo es la capacidad de reflejar la luz, que ya que por su efecto invernadero, el planeta Venus refleja casi toda la luz que recibe, por eso es tan brillante también, que es el planeta más brillante del sistema solar que podemos ver desde la Tierra, ¿sí? El segundo planeta más brillante es Júpiter, ya que tiene un tamaño inmenso. Tenemos otra curiosidad interesante, por ejemplo, ya que hablamos de volcanes o montañas, que generalmente a los chicos les llama mucho la atención el tema de la altura, los relieves, aunque no parezca. Tenemos, por ejemplo, podemos hacer adivinanza, cuál es el volcán más grande del sistema solar, y ahí los pones a pensar un poco, y se encuentra en el planeta rojo, en el planeta Marte, que se llama Monte Olimpo. Es un volcán inmenso, tiene el tamaño de España, para que se den una idea, y tiene 20 kilómetros de altura, una locura. Son como tres veces Monte Everest. Así que ahí tenés otra curiosidad interesante como para plantearla a los chicos. También tenemos muchísimas más curiosidades, por ejemplo, la mancha roja de Júpiter, que es una tormenta descomunal, una tormenta que incluso es tan inmensa, más grande que el planeta Tierra, es una locura, que tiene ya más de 300 años de existencia esa tormenta y sigue estando. De hecho, muchos dicen, muchos documentales y videos científicos mencionan que si vos partís la Tierra en dos, tampoco taparías esa inmensa tormenta. Es una locura, locura. Luego, como curiosidad, tenemos también, por ejemplo, Saturno, por poner otra curiosidad, los anillos Saturno, que es una gran incógnita cómo se crearon esos anillos, ya que son los anillos más destacados de todos los planetas. Si bien Urano y Júpiter también tienen anillos, son imperceptibles casi. En cambio, bueno, Saturno, incluso con un pequeño telescopio se pueden ver. Con un pequeño telescopio de 6 centímetros, de eso que voy a decir, parecen de juguete, bueno, algo llegás a ver, los anillos de Saturno. Cosa que yo también lo he visto con un telescopio, no voy a decir la marca, pero un 60-700, es decir, 60 milímetros, o sea, 6 centímetros de ancho, y 700 milímetros o 70 centímetros de largo. Con ese telescopio ya podemos ver cosas interesantes en la Luna, cráteres, y muy pequeñito, pero podemos ver los anillos de Saturno. Y tenemos curiosidades por montones, la mancha oscura de Neptuno también, que es muy parecida a la de Júpiter. Tenemos, por ejemplo, relieves en las lunas de los planetas. Bueno, las principales lunas de Júpiter, que también tienen muchísimo por saber, por investigar. Y la verdad que es interesante todo lo que uno puede plantear, ¿no? Cuando se trata del sistema solar. Y para terminar, quería terminar y finalizar con la curiosidad máxima, ¿no? Que es la más loca de todas, que yo tampoco la podía creer cuando la supe, que es el planeta Venus. El planeta Venus tiene una característica particular, que no la tiene ningún planeta, que su rotación, es decir, el giro que hace sobre sí mismo, el planeta, como nosotros, que tenemos 24 horas que giramos sobre nosotros mismos, la Tierra, la rotación, es mucho más lenta que la traslación. Es decir, la traslación es alrededor del Sol, ¿no? Que nosotros tardamos 365 días. ¿Qué pasa con Venus? Lo loco de Venus es que la traslación, o sea, el tiempo que tarda en dar la vuelta al Sol, es más rápida que su propia rotación. Es decir, que el año dura menos que su día. O sea, el planeta rota tan lento que al rotar completamente ya giró alrededor del Sol. Es increíble. O sea, dicen que por eso el año, un día dura más que un año en Venus. Es una locura. Y es, digamos, la curiosidad más definitiva, más loca de todas. Y por eso la quería dejar para lo último. Así que ojalá le haya servido. Y tenemos para un montón de cosas para hablar sobre el sistema solar con nuestros chicos. Tanto si son docentes como si son padres. Tienen por un montón para investigar, ¿no? No hay que tenerle miedo a investigar, a indagar, a ver documentales. Todo sirve y siempre hay que alimentar la curiosidad de los chicos, que es esencial eso, para que crezcan sanos, para que crezcan con curiosidad y sobre todo que eso los va a desarrollar en el futuro. Así que quería dejar esto más o menos cocinado, que seguramente va a haber para hablar muchísimo, pero es un tema interesante el sistema solar y todavía nos quedó muchísimo por hablar. Así que fue un gusto y fue un placer y gracias a la radio escucha y ojalá le haya servido. Gracias, Leo. Claro que nos sirve para darnos cuenta que no somos casi nada, ¿no? Uh-huh. Porque un día en Júpiter es un año nuestro. ¡Qué horror! ¡Pobre en gente! En Venus. En Venus, bueno, sí, yo me mareé con la cantidad de planetas. Es como un rostizado de los pollos, ¿viste? Que están en esos aparatos. Y cuando te dicen, te veo mañana, desde dentro de un año. Bueno, qué sé yo, nos tocó este planeta por suerte y ya estamos acostumbrados. Bueno, algo pasó con Marilina Ross, así que vamos a escuchar algo que yo vi en internet. Y Marilina hace poco cumplió 80 años y hicieron una celebración. Vamos a ver de qué se trató eso y a festejarlo con dos canciones de ella. Hace unos pocos días celebraron a Marilina Ross en La Plata. Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, organizado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Cecilia Rosetto dijo en Facebook: "Una noche mágica, llena de talentos y emociones. Estuvo acompañada por grandes artistas, Cristina Vanegas, Sandra Mianovic, Marian Farías Gómez y Teresa Parodi, que llevó la conducción del acto con un arte y ternura. También subió al escenario Patricia, la pareja de Marilina desde hace más de 20 años, y lo hizo con su perrita Pompi. Al finalizar subió Florencia Saint-Taut, presidenta del instituto, a saludarla y entregarle obsequios. Yo aplaudí de pie el regalo de su vida, su ejemplar militancia y sus canciones que nos acompañan en el camino de nuestra propia vida y también cuando estuvimos en las orillas. Es por eso que hoy, en esta noche de recuerdos, vamos a recordar dos canciones que marcaron para mí una época. Y que hoy encuentro aquí dentro de mí.

se desarrolla una historia, que es la historia del doctor Finkelsteiner, un médico austríaco que vivió ahí en la década del 40. ¿Existió el doctor Finkelsteiner? Sí. Ajá. La compañía Fantasma Argentina presenta La sorprendente casa del doctor Finkelsteiner. Todos los sábados a las 20 horas en Capilla del Monte. Máximo 15 espectadores por función sesión. Reserva anticipada al 11 41 58 38 22. 11 41 58 38 22. Pueyrredón 930. En la casona. Mirador Casa Teatro. Barrio Balumba. Capilla del Monte. Programá la música de tu radio. Mandanos lo que querés escuchar a nuestras redes y lo programamos. WhatsApp y Telegram 570-333. Facebook e Instagram, Una Radio Muchas Voces. ¿Escuchaste? Voces de la semana. Hay un amplio margen de costos hasta inimaginables. Hay cosas muy increíbles todavía que a veces nosotros nosotros competimos y tenemos bici de gama alta. Nos sorprendemos con cosas que vemos, como por ejemplo hoy ya hay cambios que se hacen automáticamente según la inclinación y pendiente. Es algo muy loco, digamos. Hay horquillas de amortiguación que son inteligentes, que van copiando el terreno y van teniendo la suspensión de acuerdo al terreno. La verdad que es muy amplio. Muchas voces en una radio. 98.1. ¿Te gusta ver las sierras cubiertas de bosque nativo? A nosotras también. Una visión, una radio. 981. A la mañana somos tus medialunas con mate. A la tarde cremonas y tereré. A la noche somos el pan para mojar en el tuco. Panadería Artesanal del Águila. Panificación dulce y salada. Encontranos en Salta 641. Abierto de 8 a 13 y de 17 a 21. Panadería Artesanal del Águila. Una panadería como vos. Bueno, y de esas cosas buenas que se publican en Facebook, a mí me gusta transmitirlas porque esto nos puede ayudar para muchas cosas. Dice acá, primer ejemplo de lo que no debe permitirse. Definitivamente llegará a un punto crítico donde el perro tendrá suficiente y con seguridad pondrá un límite en su lenguaje. El niño resultará lastimado y el perro será etiquetado como agresivo. Será regalado, abandonado o probablemente sacrificado. Jamás permita que los niños maltraten a los perros. No es tierno, no es gracioso, no es divertido, es peligroso y estúpido. Tanto el perro como el niño pagan las consecuencias por la falta de sentido común de los padres. Un perro de ninguna manera es un juguete. Y esto está justo pegado con una foto donde un niño está saltando arriba de un perro. De un perro que es una raza, un perro grande que se llaman Rhodesian. Y justo un perrito que tenemos ahora en casa. El chico saltando arriba del perro como si fuera una gracia. Pero se ve que el perro, si lo muerde, es porque el perro dice basta. Entonces después el culpable es el perro. ¿Y qué hacen con el perro? Lo atan, lo regalan, lo abandonan y la culpa es del perro. No, la culpa es de los padres que hacen estas estupideces. Así que ojo cuando tengamos perros y tengamos niños. Ahora vamos a escuchar lo que siempre nos gusta escuchar, que es uno de nuestros columnistas, a Martín Bermúdez, que siempre tiene palabras para mí muy correctas y exactas y explican exactamente lo que pasa en Argentina, en nuestra sociedad, Para mí las palabras de Martín nos ayudan a pensar. Así que vamos a escucharlo a ver qué nos dice hoy. Le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Muy buenas tardes, Diego, Dani, Betty y toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Quiero, después de unos cuantos días de no hablar con ustedes, detenerme en un par de cositas, un par de temas. El fundamental, uno de los, creo, en términos políticos más trascendentes del último tiempo, a pesar de que en la Argentina pasan cosas políticas trascendentes todos los días, ¿no? Pero sin ningún tipo de duda fue el último discurso de Cristina Fernández en La Plata, porque creo que, contra todos los pronósticos, sorprendió. Mucha gente esperaba desde el escepticismo que ella no hablara de otra cosa que de sus procesos y la persecución judicial y el lawfer. Sin embargo, y en este auspicioso inicio de la Academia de Estudios que se fundaba en ese momento y en una primera clase magistral, Cristina habló en una manera muy serena, muy clara y muy sustentada en documentos, en estadísticas, en números oficiales, estadísticas oficiales. En definitiva, hizo un análisis desapasionado, sereno y racional de las condiciones económicas que se generaron en diferentes periodos de nuestro país y fundamentalmente de qué es lo que pasó con el tema de los intentos de dolarización o en la época de la paridad cambiaria, cuando un peso era un dólar, que era más o menos lo mismo que la dolarización en algunas cosas, ¿no? Y que tuvo un resultado funesto porque, en definitiva, es muy fácil ahora jugar al pro del lunes, dicen siempre, ¿no? Y claro, cuando uno ve cómo terminó la era de Martínez de Hoz, cuando ve cómo terminó la era de Cavallo Menem, cuando ve qué pasó con el gobierno de la Alianza, con Fernando de la Rúa en la cabeza y acompañándolo también Cavallo, Patricia Bullrich, López Murphy, Larreta, uno se da cuenta que el modelo que están proponiendo ahora para salir de la terrible crisis económica que estamos atravesando es el mismo modelo que propusieron en todas aquellas oportunidades y que terminó ni más ni menos que en la desesperación social. Ni más ni menos que la desesperación social. Y claro, yo recuerdo de una manera muy viva muchas de las cosas, muchos de los sufrimientos, muchas de las personas que realmente debieron migrar, muchos de los que se fueron porque ahí sí que no había oportunidades, muy, muy lejano del discurso de ahora, acá no se puede vivir más. En realidad sí se puede vivir en la Argentina, pero entre todos tenemos que hacer un esfuerzo de memoria para darnos cuenta cuáles son las recetas que nunca funcionaron y que por el contrario, lo único que hicieron fue licuar los pasivos de los mega multimillonarios, de los dueños de la Argentina de siempre, permitirle fugar dinero al exterior y hacer que los que pagaran los platos rotos fueran los mismos de siempre, que son los trabajadores. Y valga hablar de los trabajadores porque también ayer fue el Día del Trabajador. Y claro que uno puede pensar, es una fecha más, pero no. Porque si logramos salir de ese error conceptual que dice que es clase media, cualquier tipo que tenga un lindo auto, una casa y viaje de vez en cuando en algún viaje lindo al exterior, sin fijarse si realmente es un asalariado. Entonces, claro, desviamos la atención de lo que realmente es, porque, en definitiva, un trabajador es un trabajador, gane el sueldo que gane. Todos los que viven de un sueldo son trabajadores. Y la clase media es otra cosa completamente diferente, que la gente muchas veces no entiende, o que tiende a pertenecer, a sentir pertenencia a la clase media porque ha logrado ciertos resultados económicos que, por otro lado, sabiendo cómo es la economía, son muy efímeros, ¿no? Pero permítanme hacer una comparación. Muchas de las recetas que propone Javier Milei, por ejemplo, o el mismo macrismo, o larretismo, o bullrichismo, o lo que sea que vaya a desembocar Juntos por el Cambio, es una receta que, si nosotros observamos en otros países, en el nuestro fracasó, en muchos países fracasó, y que en definitiva, si se cumpliera, y hablando de los trabajadores, toda esa desregulación laboral que están pidiendo, el aumento de la edad jubilatoria y la desprotección de los trabajadores en términos de indemnizaciones y vacaciones pagas y todo. Yo, piensen un poco, detengamos un poco esto y remítanse junto conmigo a alguna película de esas estadounidenses que también reflejan lo que significa quedarse sin trabajo. Cuando vemos, a veces en algunas comedias y otras veces en películas realmente dramáticas, personas que un día tienen un alto puesto ejecutivo, viven en muy buenas condiciones, tienen un excelente auto y de repente se quedan sin trabajo, y como no tienen protección social, a los dos días están en la indigencia, les rematan la casa, les sacan el auto, viene una grúa y se la lleva, no tienen para comer. Nosotros estamos muy avanzados en términos de protección de los derechos laborales y sociales. Nosotros estamos muy avanzados en términos de medicina y educación públicas. Nosotros estamos muy avanzados en cuanto a sistema jubilatorio, porque en definitiva esas conquistas sociales que se han logrado, no hace falta aclararlo, nunca con gobiernos de derecha, son las que hacen que algunas personas puedan dormir tranquilas, algunas con un poco más de aprietes económicos. Pero en definitiva, yo hace una semana me fui al Hospital Público de Quilmes y me apliqué la vacuna de la gripe, en una forma totalmente gratuita. La medicina pública, los hospitales públicos, funcionan excelentemente. Tienen médicos de excelencia. La ciencia en la Argentina es respetada. Yo me acuerdo cuando Cavallo mandó a lavar los platos a la gente del CONICET, ¿no? Tenemos que analizar bien qué propuesta de país estamos aceptando, porque en realidad lo que estamos aceptando es nuestro futuro. Digamos, vamos a suponer que hoy nosotros estamos en una situación económica medianamente holgada. Entonces nos parece que lo que dice Milei y los que dicen todos los de la derecha que hablan de la meritocracia y que el esfuerzo individual, etcétera, etcétera, etcétera, supongamos que eso fuera cierto. También es cierto que abandonar todo sistema de seguridad social nos hace estar frente a un abismo en el que, para no perder el trabajo, porque significa ir totalmente a la miseria, las personas cada vez bajan más su precio. Concretamente, liberado el mercado laboral, como propone, por ejemplo, Milei, los sueldos van a ser lo que los patrones quieran que sean. Y como la gente va a estar desesperada porque no tiene ninguna clase de protección social, va a tener que aceptar trabajar prácticamente en condiciones de esclavitud. Arranqué hablando del discurso de Cristina, las explicaciones en términos macroeconómicos, consideré el tema de la licuación de las deudas de los multimillonarios y el empobrecimiento cada vez mayor de la clase trabajadora, y les hablé de las propuestas que se están escuchando en las elecciones. Básicamente es todo más o menos lo mismo, está todo en la misma bolsa. Pero lo que yo les propongo es que no nos llamemos a engaño. No sintamos que somos una cosa que no somos. Si somos trabajadores, somos trabajadores. Si tenemos protección laboral, porque hay una buena ley laboral, no aceptemos el discurso de cualquiera que diga que la quiere tocar. Porque hoy podemos estar en una buena condición, pero el día de mañana esa ley es la que nos puede salvar. Lo mismo que los sindicatos. La gente se enoja con los sindicatos, putea a los sindicatos. Bueno, por supuesto, el discurso de todo el arco de la derecha siempre es contra los sindicatos. Y hay algunos sindicalistas que hacen picardías, otros que cometen abusos y otros que son lisa y llanamente delincuentes. Pero, muchachos, no son todos los sindicalistas así, ¿eh? Y si no hubiera sindicatos, nadie, absolutamente nadie, podría frenar todos los avances en contra de nuestro salario y en contra de nuestros derechos. Entonces, yo lo que les propongo nuevamente y para cerrar, hagamos un ejercicio en el que seamos conscientes realmente de dónde estamos parados, de quiénes somos, de quién dependemos. Miren, cierro la charla. Javier Milei ha dicho que hay que cerrar la leña, que hay que rematarla, que hay que destruirla, que hay que... Lo mismo que Esper, que ha dicho que hay que echar a todos los vagos de los empleados. Una atrocidad. Y el otro día veo una foto, Milei, por supuesto, viajando por aerolíneas a lugares donde no podría llegar si no fuera por aerolíneas. Y a punto de subir al avión, un empleado haciéndose una foto, una selfie con Milei. O sea, un empleado de la empresa que Milei dice que quiere cerrar, sacándose una foto con Milei. A ese nivel de desplazados estamos llegando, porque la gente no se da cuenta que cuando Milei habla, le está hablando a los ricos para que le pongan guita para la campaña. Muchachos, no nos engañemos. El futuro lo tenemos que buscar en otro lado. Y pensemos siempre que el que tiene que gobernar es aquel que gobierne para los pobres, que gobierne para los trabajadores, porque los demás se arreglan bien, ¿eh? Se arreglan solos, siempre se arreglaron y se van a seguir arreglando. Y si somos trabajadores, pensemos como trabajadores, no nos llamemos a engaño, pensemos con seriedad, serenemos las reacciones y veamos que no podemos poner el futuro en manos de cualquier irresponsable. Que tenga muy buenas noches. Soy Martín Bermúdez. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Y vamos a mandarle un beso a Betty, que dice que nos está escuchando. Y ahora va... Y Teresa de la Cámpora. Y Teresa de la Cámpora. Y también Sandra Luján de Pacheco. Así que tenemos a las tres niñas, las tres Marías. las trillizas. Bueno, un beso para cada una de ellas. Y ahora viene el momento Betty. Sí, increíble lo que decía Martín. Vi la foto del empleado de aerolíneas. Es como que, bueno, nada. Bueno, en el 2015 nos pasó lo mismo, ¿no? Porque en las elecciones, ante una compañía que el mismo gobierno de Cristina había rescatado, el mismo gobierno de Cristina que había permitido sueldos dignos y el trabajo como correspondía, bueno, muchas de esas personas votaron. Prometido, no. A Aerolíneas le dieron sueldos más que dignos. Bueno, o sea, lo que yo quiero decir es que tuvieron muchísimos beneficios y sin embargo había personas que la odiaban, que iban más allá del partidismo, y ese odio simplemente fue aprovechado por la oposición para hacer que la gente votara en contra de Cristina. Sí, votaron a Macri y Aerolíneas no repuso aviones, no arregló aviones. Estaban todos los aviones desvencijados y cuando volvió a ganar el peronismo, volvieron a reconstruir la empresa porque estaba en un estado deplorable. O sea, Menem intentó venderla, que ni siquiera la vendió, sino la transnacionalizó, se la dio a Iberia, Iberia la despedazó. Y después Macri intentó destruirla, pero no pudo. Bueno, ahora parece que no solamente el macrismo, el PRO, Cambiemos, ya no sé ni cómo se llaman, y Milei quieren destruirlas. Igual que la educación, el argentino siempre fue muy educado, en el sentido que siempre sobresalimos en América Latina. ¿Y qué pasaría si se cierran las escuelas públicas? Imagínense en otros países. La escuela pública es la base de la educación de todos los países. Pero acá no es cuestión de personalismos, sino que es cuestión de un proyecto diferente de país. Hay dos proyectos de país y, bueno, está en cada uno de nosotros cuál es a cuál nos sentimos más identificados. Él hablaba también de estas personas desplazadas que se creen que tienen una maceta, como decís vos muchas veces, y son dueños de tierras, ¿no? Y es solamente una maceta. Y te encontrás también con que, bueno, él hablaba de eso, explicaba que era increíble pensar que una persona que trabaja en aerolíneas, que tiene un sueldo, que, como decías vos, más que digno, vaya a sacarse la foto con alguien que en su más íntimo interés es... En su plataforma dice que va a destruir aerolíneas, claro. Es como votar al verdugo. Sí. Mira, acá tengo una persona que forma con las tres chicas el cuarteto, y Claudio de Capilla también está en sintonía. Dice, celoso yo, un abrazo, así que un abrazo, Claudio. Así que te esperamos pronto por acá, por los estudios de una radio Muchas Voces. Bueno, como siempre, Martín, unas palabras para mí exactas. Vamos con dos canciones, Los Guasones, Tan Distintos, y Los Caballeros de la Quema, Avanti, Morocha, y volvemos. Aparecí tirado por la ciudad, de ayer, sin saber qué pasó, seguro fui yo el culpable de todo otra vez. Me repetiste una y mil veces más, seguro que no te escuché, y un día volví, ya no estabas más. Desde ese momento nada fue igual. Saltar, saltar desde el cielo y sin agua en el mar. Estoy contento porque sé que no estás con pánico, miedo en ningún hospital. Me alegro por vos, me tengo que ir. La chica de blanco llegó. Fueron más

pueden ponerle cerrojos con saña oscura a tu cuerpo. Pero no hay forma ni modo de que se apague tu fuego. Pueden atarte las manos, llenos de odio y de miedo. Pero no hay forma ni modo de que te corten el vuelo. Pueden creer que te encierran, que te encadenan al cepo. Pero no hay forma ni modo que te encarcelen los sueños. Sigue tan vivo el milagro de tanto amor verdadero. Que desespera el verdugo, porque no puede con eso. Desde las sombras alumbras, y en lo brutal del encierro, tu voz derriba los muros atravesando el silencio. No habrá manera ninguna de amordazar estos versos. Ni de imponer el olvido, ni de quitarte del medio. Así tan simple, milagro, tan simple y cierto. Liberen a milagro. Y en esta noche Betty Tango trae un tango que se llama Junto a tu corazón por Carlos Di Sarli. Vamos a ver qué nos dice Betty en esta fría noche. Se dice que el tango, su efecto sanador y la magia del abrazo. El tango es quizá uno de los estilos de baile que ha aumentado cada vez más su presencia en todas partes del mundo. Si bien tiene sus orígenes en Argentina, ha sido incorporado en diversos espacios sociales, culturales y recientemente terapéuticos de muchos países. Debido en gran parte, y como lo refieren aquellos que han tenido la oportunidad de practicarlo, a que es una experiencia que va más allá de una mera afición por aprender una técnica y pasos específicos. El tango tiene una esencia propia que envuelve, que magnetiza y hace desear volver a experimentar esas sensaciones que proporcionan la cercanía del otro y con el otro. Para vivir la experiencia del tango no hay edad. Se trata de un lenguaje universal que tiene que ver más que nada con la cercanía entre dos personas que logran establecer una conexión sin importar el aspecto físico, el conocimiento previo de la pareja o si se tiene una personalidad introvertida. Todo esto dado en un contexto musical que despierta y agudiza las percepciones y sensaciones, donde es permitido la proximidad del abrazo y los efectos placenteros que esto produce. Para las personas mayores que acuden a clases regulares de tango y o asisten a las milongas, evento social donde se baila, es todo un mundo de rituales que favorecen la socialización y la convivencia con otras personas, lo que propicia una sensación de bienestar emocional que mejora significativamente su estado de ánimo, además de favorecer positivamente la percepción de sí mismo. Los efectos positivos se van sumando. La mejoría en las capacidades motrices, mejoran el tono muscular, la fluidez de movimiento, la coordinación, equilibrio, flexibilidad, así como las cognitivas. Concentración, creatividad, memoria, hacen del tango toda una experiencia sensitiva favorable para las personas mayores. Para llegar a comprender el impacto positivo que las personas mayores pueden llegar a experimentar al incorporar el tango en su vida, imaginemos el efecto sanador que nos produce sentir el abrazo de alguien. El contacto, la cercanía, y si además lo enmarcamos con el remolino de emociones que se despiertan al escuchar letras y melodías que nos reviven infinidad de recuerdos, hacen de este baile un gran aliado para los que buscamos procurar mejores condiciones de vida. Necesitamos 4 abrazos al día para sobrevivir. Necesitamos 8 abrazos al día para mantenernos. Necesitamos 12 abrazos al día para crecer. Virginia Satir. Y esta noche, en Martes de Tango, vamos a bailar con la orquesta de Carlos Di Sarli y la voz de Alberto Podestá. Un tango que nos llevará al abrazo. Se titula Junto a tu corazón. Noche horrible para mí, todo en mi cuarto es frío, te debo todo amor a ti, desolación y hastío, mi vida entera te la di, y este cariño mío, pichón herido que buscó nido y calor, junto a tu corazón. Hoy, como ayer, mis pobres ojos han quedado sin luz, y en mi desvelo solamente estás tú, como una burla mi dolor. Hoy, como ayer, vuelvo a quedar tan solo, fue tanto el daño que me hiciste, cuando olvidando mi querer te fuiste. Bueno, estamos de vuelta. Qué lindo el tango que eligió Betty para esta noche. Betty, te mandamos un beso. Y bueno, acá seguimos en el último tramo de sí. Me Asomo. Sí, y quería también rescatar lo que decía Martín sobre el discurso de Cristina. Bueno, Cristina dio su discurso en el contexto de la presentación de la escuela justicialista Néstor Kirchner. Y bueno, una amiga me mandó la posibilidad de ver qué es lo que se da en esa escuela y cuál es la intención de esa escuela. Y entonces quería leer un texto que ella me mandó y dice así: Escuela Justicialista Néstor Kirchner. La Escuela Justicialista Néstor Kirchner es un espacio de formación de cuadros políticos, diseño de herramientas para transformar la realidad y generación de contenidos de comunicación política en pos del interés nacional y la construcción de un país más justo. Se trata de un espacio participativo, integrador, federal y democrático, con perspectiva ambiental, de género y multicultural. Desde la filosofía justicialista, tiene por objetivo contribuir al debate público generando capacidad crítica en el marco de un modelo de formación para construir la sociedad que imaginamos y deseamos. Escuela, porque la construcción de conocimiento por parte del pueblo es inseparable de la militancia y la acción política. Justicialista, porque es nuestra identidad y el instrumento del peronismo por excelencia para todas las grandes transformaciones. Y Néstor Kirchner, porque su coraje y creatividad en tiempos de crisis deben ser la inspiración para generar colectivamente propuestas que permitan construir una nueva mayoría con protagonismo popular. Bueno, así es, como vos decís. Sí, es muy interesante porque más allá de los distintos partidos políticos, el justicialismo es en sí una forma de entender la realidad, una forma de militancia, una forma de compromiso, porque tiene mucho que ver también con lo social, lo político y lo, como dice acá, ¿no?, lo ambiental, lo de género, y entonces, bueno, es muy importante formarnos como para tener realmente argumentos para responder a todo este embate que los medios hegemónicos presionan. Lo han hecho durante el peronismo al comienzo, lo han seguido haciendo en el transcurso de los años, lo han hecho también en estos últimos años y en estos últimos días lo vemos todo el tiempo. Periodistas que no son periodistas, que son personas que lo único que les interesa es el dinero que le pasan por debajo del mostrador para poder decir, desacreditar, descalificar, desinformar. Y la intención es que esta escuela aparece como un espacio donde uno puede entender lo que es ser ciudadano, lo que es la política en sí misma y cómo poder defendernos de tantos maltratos que nos dan estos poderosos. Y el peronismo siempre fue una escuela, porque siempre que se crea un nuevo partido, increíblemente todos vienen del peronismo. Así que el peronismo es la Argentina. Bueno, Daniel, vamos a... ¿cómo seguimos? A ver. Bueno, seguimos con canciones, con música. Y acordémonos que Federico Fimato se presenta como intendente, y aquellas personas que quieran saber de la plataforma pueden entrar a www.vamoscapilla.org. Ahí están todas las plataformas y las preguntas que si quieren pueden hacer. Bueno, seguimos con nuestra música y nos vamos despidiendo. Ustedes se quedan hasta el final escuchando las lindas canciones que preparamos para ustedes. Bueno, nos vamos entonces con una canción de Axel y Abel Pintos, Somos Uno, y Teresa Parodi y Silvina Garré, El Otro País. Así que bueno, nos volvemos a encontrar el próximo jueves, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas en una radio Muchas Voces, y miércoles y viernes por la mañana a las 9 tempranito en Radio Municipal San Esteban, en el 88.7 del dial. Muy bien. Bueno, Diego, buenas noches. Buenas noches, Dani. Esperamos qué frío. Haber sido una linda compañía. Esperamos.